sapiencia. En estas dos últimas sesiones, la de hoy y la del día 20, vamos a tratar hoy de las señales de la segunda venida del Señor. Título que está así puesto en muchas Biblias y en unas conferencias de Carl Wojtyla que citaré. Y el próximo día vamos a hablar del reino de Dios en el mundo, o el reino de Dios hecho reino de Dios y de Cristo, el reino de este mundo transformado en reino de Dios y de Cristo, como profetiza el Apocalipsis. Mi maestro, el padre Orlandis, en un artículo que publicó en una revista Cristiandad en 1945, notaba que en tiempos de fe más viva que en nuestro tiempo, era una preocupación hondamente sentida por el pueblo cristiano lo de los tiempos que precedían al anticristo, ¿no? Y al anticristo. Se predicaba bastante del anticristo desde los tiempos de San Vicente Ferrer, que predicó mucho de eso. Y profetizaba cosas como signos de la venida del anticristo, que las mujeres vestirían como los hombres, con pantalones, digamos. Esto es según San Vicente Ferrer, desde las mujeres vistiesen como hombres, un signo de los tiempos vecinos al anticristo. Cosas así. Y esto yo no sé por qué, yo no he leído, pero lo predicaban los predicadores misioneros catalanes, y a mí me lo dijo mi madre. Este hecho del retroceso del tema del anticristo en la atención de los hombres es parecido al de paralelo y conexo con aquello que decía Chesterton, la obra maestra de Satanás, haber convencido a los hombres que no existe. Esta cosa de la teología nueva de negar los ángeles buenos y los ángeles malos, y negar la acción de Satanás sobre los hombres, etc. Con lo cual no habría ritos de exorcismo que acaban de ser de nuevo establecidos y reprobados. Todas las espiritualidades de todos los santos estarían viviendo de fantasías, todas, desde los padres del desierto egipcio hasta los ejercicios San Ignacio, Alfonso de Ligorio, todas las espiritualidades han hecho precavido sobre los discernimientos de las tentaciones de Satanás en la vida cristiana, etc. Desaparecida borrada en la mente, sobre todo de los teólogos, que borran ideas que de fe, vaya, los que no obran bien como teólogos, pero influyen mucho. Desaparecido el tema de Satanás y sus demonios, pues sus ángeles, pues desapareció también el tema del anticristo, que se fue visto como mito más de los que ellos creen que hay en la Biblia. El nuevo catecismo, después de afirmar que el advenimiento glorioso de Cristo es la esperanza de Israel, tema que trataremos de nuevo el próximo día, trata en los números 675 y 677 de la prueba final de la Iglesia, que hará vacilar la fe de muchos creyentes, dice el catecismo, en el texto que del Evangelio. Será tan terrible la tribulación entonces que a los elegidos, si fuese posible, caerían en error. Y cita el catecismo el texto de San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Voy a leerlo ahora. Y en el número 675 nombra explícitamente el anticristo, que dice que es la impostura religiosa suprema, es la del anticristo. Es notable que no haga ninguna salvedad sobre sí, que cómo hay que entender al anticristo, etc. Suárez y todos decían que es de fe, que es un hombre personal. Aunque ciertamente, por todo el contexto, se ve que en él culmina una corriente de actitud contra Cristo y contra Dios, que está. Ya San Juan Evangelista también hablaba que son anticristos los que niegan la encarnación, etcétera, etcétera. O sea, hay un espíritu del anticristo que está a lo largo de toda la historia de la Iglesia presente. Pero solían decir que el anticristo es el personal. Es notabilísimo que el catecismo, aunque no afirma esto, tampoco lo niega. Y luego no diluye el tema del anticristo en consideraciones, diríamos, histórico-sociológicas abstractas. Presenta como un acontecimiento histórico concreto cuya derrota hará posible el triunfo de Cristo. Ahora, en el texto citado de los Tesalonicenses, voy a leerlo. Rogamos, hermanos, por lo que atañe al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que no os dejéis tan pronto impresionar, abandonando vuestro sentir, ni os alarméis ni por espíritu pretendidamente inspirado, ni por dicho, ni por carta, como si fuera de nosotros, decían el apóstol, ha dicho tal cosa, nos ha escrito diciendo tal cosa, como que esté inminente el día del Señor. Esto sigue una constante, a lo largo de la historia de la Iglesia, si se cree en el anticristo, se está siempre pensando cuándo viene. Y desde los tiempos de San Pablo se decía que venía enseguida el advenimiento segundo del Señor, y antes del anticristo, la derrota. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque está escrito como San Pablo dice, con anacolutos que dicen los dramáticos: si primero no viniere la apostasía, si manifestar el hombre de iniquidad, el hijo de la perdición, que hace frente y se levanta contra todo lo que se llama Dios o recibe culto, hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios, manifestándose a sí mismo como si fuese Dios. Puntos suspensivos. Si no ocurriese todo esto primero, no ocurrirá el segundo advenimiento. No recordáis, corta la frase sin terminarla, no recordáis que estando con vosotros os decía yo esto, y ahora ya sabéis lo que lo detiene, con el objeto de que no se manifieste, sino a su tiempo, es decir, cuando Dios lo permita. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo falta que el que ahora lo detiene sea removido, sea quitado de en medio. Entonces se manifestará el impío, es otro nombre del anticristo, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con el esplendor de su advenimiento. Este impío, cuyo advenimiento será por la enérgica acción de Satanás, en toda suerte de obras maravillosas y portentos y prodigios de mentira, y en toda seducción de iniquidad para daño de los que perecen, pago de no haber abierto su corazón al amor de la verdad para ser salvos. La tradición de todos los siglos, y aquí en concreto estos que perecen porque no abrieron su corazón a la verdad para ser salvos, son aquellos de quienes dice el Señor: yo he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Cuando venga alguien en nombre de sí mismo, a este le recibiréis. Lo cual estamos viéndolo cada día. Espíritu anticristiano, para hacer caso de lo que dice uno porque eso lo dice él, no de lo que dice la Iglesia porque siempre lo ha dicho, porque lo dijeron los apóstoles. Por esto envíales Dios eficiencia de seducción, Dios permite que sean engañados eficientemente, para que den fe a la mentira, a fin de que sean juzgados todos aquellos que no dieron fe a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. La alusión es explícitamente, principalmente referido al pueblo judío, Hay como una herencia de este no haber recibido al que Dios envió, y en cambio estar dispuesto a recibir al que les hable en nombre de ellos mismos, de sí mismos. Esto es el texto de los Tesalonicenses. Lo he leído porque aquí tenemos, como que estoy diciendo, no, es inminente el segundo advenimiento, el advenimiento glorioso del Señor. ¿Por qué primero tiene que venir esto y aquello? Más allá. Hay cuatro cosas: la apostasía, la venida del hombre de la iniquidad, del hombre del pecado, del hombre de la iniquidad también, en el que culmina el misterio de iniquidad, que dice San Pablo que ya está obrando en su tiempo, también San Juan lo describe, pero solo se manifestará cuando haya sido removido lo que lo detiene. Cuatro cosas. Ahora, el catecismo cite, diga lo que dice, que habla del anticristo, habla del misterio de iniquidad, habla de casi todos estos temas dichos. Y es un estímulo para nuestro tiempo, después de tantas crisis sobre la fe, la existencia de demonios y la existencia del anticristo como realidad histórica y todo eso, está citado el catecismo, todo esto. Y llama, no dice que el anticristo es la impostura religiosa, ¿no? La impostura religiosa suprema es la del anticristo. Está escrito literalmente como si se diera por presupuesto que es un hombre, un líder, un jefe, un rey, diríamos, un falso mesías. Ahora bien, por tanto tenemos un estímulo de discernimiento sobre nuestro tiempo. Tengo aquí una serie de textos que no puedo explicar con detalle, pero que nos conviene, prefiero que los tengamos presentes y los meditemos, después explicaré lo que yo explicaré hoy. San Mateo, lo que toca al día y hora del advenimiento, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Será como en los días de Noé, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. Como en los días que precedieron el diluvio, los hombres comían y bebían, se casaban, hasta el día en que entraron en el arca, y no se dieron cuenta hasta que sobrevino el diluvio y llevóselos a todos, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. Un texto que otro día, si hay tiempo, lo comentaremos. Entonces habrá dos en un campo, uno será tomado y el otro dejado. Otros molerán en la misma muela, dos mujeres. Una será tomada y otra abandonada. Velad pues, bueno, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Por tanto, del que no lo sabemos, no deduce, no os preocupéis, sino velad, porque no lo sabéis. San Marcos, lo que toca aquel día que de ahora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad. No sabéis cuándo es el tiempo. Es como un hombre que emprendiendo un viaje dejó su casa y lo puso en manos de sus siervos, señalando cada cual su labor, y al portero ordenó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo venir el dueño de la casa. No sé, velad, no sea que llegando de improviso os halle durmiendo. Y lo que vosotros digo, lo digo a todos. Velad. Los fariseos le preguntan en San Lucas, ¿cuándo viene el reino de Dios? Le responde, no viene el reino de Dios con aparato, esto está bien traducido, con aparato. No dirán, aquí está o allí, mirad que el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo los discípulos, vendrán días que deseéis verse, ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Mirad que no se emboten vuestros corazones con la glotonería y la borrachera y las preocupaciones de la vida, pues salte repentino aquel día como un lazo, porque se vendrá sobre todos los que moran sobre la faz de la tierra. Velad en todo tiempo orando, para lograr escapar de todas estas cosas que van a suceder y manteneros en pie ante la presencia del Hijo del Hombre. En el evangelista Juan, en el discurso antes de la oración sacerdotal, que se llama, el sermón de la cena, que solemos llamar, dice, cuando dice un rincurso, conviene que me vaya, si no me fuere, no vendrá a vosotros el paráclito, si me fuere, os lo enviaré. Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podríais sobrellevar. Cuando viniere, el Espíritu de verdad os guiará por el camino de la verdad completa, integral. Pues no hablará de sí mismo, sino que lo que oiré hablará y os dará a conocer lo venidero. Ese texto, que no hay que darle vueltas, San Jesús dice que no había enseñado a los discípulos cosas que tenía que enseñarles o que podía haberles enseñado, pero que no las hubieran comportado. Pero después de él resucitado y ascendido a los cielos, el Espíritu Santo les llevará a la verdad integral, lo cual es un texto que no se puede dejar de lado tampoco cuando se dice que la revelación está cerrada en la muerte del último apóstol, a no ser que esto se refiere solo a aquellos 11, no parece, los apóstoles son el fundamento de la Iglesia. Este texto a mí me parece, lo digo con toda modestia, pero me parece que otros autores lo piensan, me parece que suena que la Iglesia hay, como han dicho tantos teólogos insignes, un avance en el conocimiento pleno de lo revelado. No que enseñe como de fe de revelada cosas que Cristo no vino a enseñar, pero que Cristo, diríamos, vino a enseñar y no las enseñó, y las dijo que el Espíritu Santo se las enseñaría a la Iglesia. Y cuando dice esto, dice, Dios anunciará lo por venir. O sea que la Iglesia, el Espíritu Santo, que la lleva a la verdad integral, le anuncia lo venidero, le anuncia lo venidero. ¿Cómo se lo anuncia? Pues seguramente también por los profetas que ponen Iglesia. Los santos cuyos textos evidentemente proféticos han sido oídos por la Iglesia, porque otros no lo han sido, o han sido oídos en parte, dicen cosas que serán así, y porque tienen que ser así y Dios se lo propone hacer, hay que hacer una fiesta del Sagrado Corazón, o hay que hacer una o hay que hacer la hora santa o los primeros comulgar los primeros viernes. Están fundadas estas manifestaciones del deseo de Cristo en designios de Cristo, que se propone hacer tal cosa en la Iglesia, textos proféticos. Y la Iglesia los ha oído. También oyó parcialmente a Lucía de Fátima, hoy es el día de la Virgen de Fátima. Yo creo que del todo nunca ningún papa se atrevió a hacer caso del todo de lo que Lucía sigue diciendo que dijo la Virgen. Pero la Iglesia, por tanto, es iluminada en el conocimiento del porvenir también por el carisma de sus profetas, que los hay. La que llevó a León XIII a consagrar el mundo al corazón de Jesús, con la profecía de que por este camino se haría el reinado universal de Cristo y la paz universal. Divino todavía no cumplido, como decía San Buenaventura, y es obvio. El comienzo de los Hechos de los Apóstoles habla también de el comienzo de la narración de la ascensión, de una conversación de Jesús comiendo con los apóstoles después de resucitar. Les mandó que no saliesen de Jerusalén, sino que guardasen lo prometido por el Padre, la promesa del Padre que oísteis de mí. Porque así como Juan bautizó con agua, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo de aquí a pocos días. Los que se habían pues reunido le preguntaban diciendo, eso también es una constante en todos los tiempos, ahora en este momento, en esta sazón, esta oportunidad, vas a restablecer el reino a Israel, vas a devolver el poder político a la dinastía davídica, vas a restablecer el reino a Israel, por tanto, echar fuera al Imperio Romano y poder reinar en Jerusalén, el hijo de David. A veces se comenta que todavía tenían una idea terrena. Aquí Jesucristo no les dice nada, no les reprende nada de que esperen la restauración del reino de Israel. No os toca a vosotros, dice, conocer los tiempos o los momentos oportunos que el Padre fijó con su propia potestad. Aquí no dice que no lo sepa el Hijo, dice que no les toca a los apóstoles saberlo. Mas recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, toda la Judea y Samaria y hasta el último confín de la tierra. Como está hablando de que el Espíritu Santo durante pocos días, aquí la narración de los hechos no añade otra vez, puede ser que Cristo lo dijera o que entonces ya no lo dijera otra vez, pero la promesa del Espíritu Santo en el sermón de la cena, además de llevar a la verdad integral a los apóstoles, les anunciará lo venidero. Por tanto, la Iglesia está animada por el Espíritu Santo y tiene ella, la Iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, en sus santos, en sus profetas, en su liturgia, en su magisterio auténtico, siempre oculto, más en nuestro tiempo más que nunca. Medios de comunicación social y por la propaganda y por la confusión de los planos y las cosas, ¿no? Siempre oculto. Pero que con fe en la Iglesia lo podemos encontrar y oír, ¿eh? La Iglesia pues dice cosas sobre el futuro. Me parece que hay que sacar una lección de la abundancia de negativas del Señor a decir de un tiempo y decir que nos cogerá de sorpresa y que no hay que hacerse un lío, porque entre los tesalonicenses dejaron de trabajar, como se acercaba el segundo advenimiento, había muchos que no hacían nada. San Pablo le riñe porque el cristiano tiene que trabajar siempre y el que no quiera trabajar, que no coma. Algunos ya diríamos, vivían de gorra porque venía el segundo advenimiento. Pues no, había que trabajar. Esto el que no quiere trabajar, que no coma, está dicho como una advertencia a la actitud que tomaban los tesalonicenses por la convicción de la proximidad del segundo advenimiento. No hay que dejar de hacer nada que nos parece que estamos haciendo porque estemos en los tiempos subescatológicos, que no estamos. Pero hay que velar siempre y hay que atender a las voces que Dios envía a la Iglesia, teniendo en cuenta también que está también advertido que os dirán, está aquí, está allá, no lo creáis, cuando venga lo verá todo el mundo. O sea, porque es un hecho que es muy frecuente, las profecías sobre esos temas tan misteriosos, de los que decía San Luis Merino de Montfort, cómo y cuándo, quién no sabe, pues que se exponen siempre a ser mal interpretadas, porque la profecía ve un porvenir y pone las cosas, como hace la escritura tan frecuentemente, pone la destrucción de Jerusalén como tipo futuro del venido anticristo y cosas así, y no sabe si está hablando. Cuando dice, no pasará esta generación sin que todo se cumpla, está hablando de la ruina de Israel, no está hablando de la consumación de los siglos y la venida del segundo venimiento. Pero si no lo vas leyendo y te parece que está dicho que el mundo se acabaría en la generación de Jesús, y así lo pensaron muchos, y pudieron pensar los tesalonicenses. Y nos puede pasar en cada momento en la Iglesia. Hoy he oído una misa que terminaba con aquello. Cierto es que yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo, así tranquilamente. Bueno, con todo respeto por la autorización de esa traducción, pues hay otras mejores, ¿no? Yo lo he consultado en Vulgata y en texto griego. La palabra que traducen por fin es un sustantivo verbal de un verbo que lo he mirado en un diccionario. Quiere decir acabar, perfeccionar, completar, llevar a término. Y no dice el mundo, sino los siglos. O sea, aquello que también lo creó Dios, el universo, por Cristo. El tiempo del universo finito lo creó también por Cristo. el catecismo. La Iglesia, el reino de Dios, ya está, el reino de Cristo ya está presente en la Iglesia, pero no está todavía acabado. Se acabará con el advenimiento de Dios a la tierra, que hablaremos el próximo día, el segundo advenimiento. Hablamos de las señales de la proximidad del segundo advenimiento. Pues no es el fin del mundo, es la que llevará plenitud por siglos. Cristo promete que en tanto no se lleven a plenitud los siglos, no obstante ya estará presente siempre con la Iglesia. Porque el reino de Dios, que todavía no ha llegado a plenitud acabada, perfecta, ya está presente siempre en la Iglesia. Por tanto, la sesión de hoy va dirigida a pensar ese tema de las señales y discernimiento sobre ellas. No solo se nos anima a velar, sino que se nos invita a estar atentos. Dice en San Lucas el Señor: hipócritas, ¿sabéis reconocer el semblante de la tierra y del cielo? Pone unos ejemplos, diríamos, de pronósticos meteorológicos. ¿Y el tiempo en que estamos? ¿Cómo no lo reconocéis? Ahora bien, vamos a decir cosas que de nuestro tiempo se han dicho. Magisterio pontificio. Hay centenares de textos de eso. San Pío X, en la primera encíclica, en su Premia Apostolatus, en 1903, dice, describe la apostasía de la fe, la pérdida de la religión y las costumbres cristianas, la hostilidad a todo lo sagrado. Considerando todo esto, pensamos que está cercano el advenimiento del hombre que se levanta contra todo lo que se llame Dios o reciba culto. Y cita el texto de los Tesalonicenses. O sea, en 1903 Pío X dijo que veía el mundo de una manera que daba a pensar que estaba cercano el advenimiento del anticristo, que se estaba desplegando el misterio de iniquidad y se marchaba hacia la impostura religiosa. El entonces cardenal Wojtyla decía ante Pablo VI, y lo decía Pablo VI y los monseñores de la curia romana: no descubrimos en este mundo que se acerca al fin del segundo milenio, en 1976, ahora estamos llegando a él, cierta analogía con el discurso de Jesús sobre las señales de la segunda venida. Esto lo dice así la traducción castellana de las conferencias publicadas con el título signo y contradicción. He tomado las señales de la segunda venida de esa traducción castellana. Esto lo dijo, diríamos en italiano, Carlo Wojtyla ante Pablo VI. Por tanto, hay que pensar en esos signos que la carta a los Tesalonicenses, citada por Carlo Wojtyla ante el Papa, citada en el Catecismo a toda la Iglesia, citada por San Pío X, Pío XI también había dicho Caritate Christi Compulsi, en nuestro tiempo se manifiesta el misterio de iniquidad. O sea, sale todo el anticristo, el misterio de iniquidad, la cosa. Ahora, unas observaciones sobre esto. El término iniquitas, en latín, es un abstracto de iniquus, que es la negación de lo equitativo, de lo aquello pere dignum et justum est, equum et salutare. No, el prefacio en latín. Es justo, es equum. Es equitativo, es lo que tiene que ser, que en todo tiempo tenemos gracias. Pues lo inicuo es lo que no es ajustado, lo que no toca, lo que no debe ser. El término latino traduce un término griego que quiere decir literalmente carencia de ley, anomía, carencia de ley. Ahora bien, no es ninguna audacia decir que en nuestro tiempo no solo prácticamente se ha caracterizado por una normalización de lo ilegal, no por una cosa casi excepcional, que las cosas funcionen como está mandado, incluso por el poder civil, sino que la mentalidad contemporánea en muchos, en Nietzsche, en Sartre, en Camus, en muchos, se ha formulado casi como el imperativo ético supremo, es la que hay que negar, hay que ser hostil a todo lo normal, a lo esencial, a lo objetivo, hay que dar preferencia a lo absurdo, a lo sorprendente a lo nunca hecho, un desprecio a la normalidad. Esto está en canciones, en guiones de película, en teatro romántico y postromántico y contemporáneo. El elogio de lo anormal explícitamente está en el acto segundo de Tristán y Isolda. La gente cree que es una idilia de amor. Es un canto a lo nocturno, a lo no visible, a lo no luminoso. Es un elogio de la tiniebla contra la luz, literalmente. ¿Comprenden? El idilio de Tristán y Isolda, el acto segundo, la letra, es maniquea. Y es literalmente aquello de Isaías. Hay de los que a la luz le llaman tinieblas, y a las tinieblas le llaman luz, porque allí lo opresor y lo desagradable es la fidelidad conyugal de Isaura con su prometido rey. Bueno, en cambio, lo normal es que se ame con el que se enamora de ella. Es como la Madame Bovary y la Nora de Ibsen, y 50.000 cosas en folletos biliosos, en seriales televisivos y radiofónicos infectos, desde el Fausto de Goethe hasta lo más estúpido que se haga ahora, se ha cantado lo ilegal y lo anormal por todas partes. Anomía. La apostasía, todos entendemos la separación de Dios, la negación de la fe, y es este sentido también, pero conexo con él y más citado durante mucho tiempo por los escritores eclesiásticos. Otro sentido no inconexo con este, no inconexo con este. Que era la separación, discesio, dice el latín, la separación de las naciones cristianas respecto del imperio romano. Esto es la apostasía. La apostasía es la disgregación de la unidad de la cristiandad que estaba centrada en el imperio romano. Y esto, Cornelio Lápide dice que es doctrina común, que viene desde San Jerónimo. Y tan doctrina común era que lo aceptaban los luteranos, porque San Roberto Bellarmino, los luteranos que decían que el Papa era anticristo, dice, oh, ¿cómo podéis decir que el Papa era anticristo? Si el anticristo vendrá después que se manifieste el misterio de iniquidad, porque haya sido removido el obstáculo que sabéis que es el imperio romano, y vosotros mismos, los lectores protestantes, reconocéis a Rodolfo como emperador del Sacro Imperio Romano. Imperio Romano de la nación germánica que decían que subsistió hasta 1806. Por cierto, el que lo derribó fue Napoleón, pero a su hijo le dio el título de rey de Roma. Y después, cuando Prusia derribó el imperio, creó el segundo imperio alemán y hasta Hitler el tercer imperio alemán. O sea, quisieron heredar esto. Después de la guerra primera y a la segunda, desaparecido todos los imperios. El último que ha quedado es el imperio anglosajón, incluido el imperio británico. Ahora no hay más imperio que América. Pero no es un imperio que represente aquello que dice el padre Bovary. Si decían que este imperio pagano de origen, y muchas veces combatía el enemigo de la iglesia, como los emperadores alemanes de la Edad Media, o emperadores santos como San Enrique Emperador, pero si este imperio, muchas veces enemigo de la Iglesia, detenía el misterio de anormalidad, es porque encarnaba el principio de autoridad de la historia. Eso lo dice el padre Bovary en su Biblia, en la Biblia, la edición primera de la Sagrada Biblia de Bovary Cantera, en la banca. Una nota sobre esto dice que se puede admitir esta doctrina tradicional viendo que el imperio romano mantenía el principio de autoridad. Bien. Ahora aquí viene una cosa que también hay que tratar. San Agustín, en la ciudad de Dios, habla de dos ciudades. La ciudad de Dios, construida sobre el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, renuncia al orgullo humano, y la ciudad terrena que se edifica sobre el amor de sí hasta llegar al odio a Dios, al desprecio de Dios. La culminación de la ciudad terrena es la impostura religiosa suprema del anticristo. Pero esta ciudad terrena la ve encarnada en el curso de la historia por las grandes monarquías que han encarnado la soberbia del poder político humano. La de Babilonia, la de Imperio Romano. Dice, al fin y al cabo, Roma es como la Babilonia de Occidente. Lo decía después de la conversión del Imperio, la Babilonia de Occidente. Entonces, veían estos imperios como una cosa terrena, terrena, que tendía al orgullo terreno, porque el poder político en la historia, con este origen en los imperios paganos, siempre ha tendido a ser, siendo una cosa el poder político querido por Dios para que haya orden en el mundo, como decía San Pablo hablando de los emperadores romanos, precisamente, siempre ha tendido a ser un ejercicio de la soberbia humana, y en él se ha desarrollado máximamente la soberbia humana y ha dado pie a las máximas rebeldías colectivas contra Dios. Por tanto, en un libro que por casualidad me vino a las manos recientemente, he encontrado una idea preciosa. Dice Padre Gavot, jesuita, en un libro sobre el corazón del Padre, hablando del Padre Celestial, y de la misión del Hijo y también del corazón de Jesús, el corazón del Padre. Dice que el designio de Dios es que en el mundo no llegue a haber más que una sola ciudad, que todo el mundo sea ciudad de Dios. Esto está muy bien, lo explicaremos el día próximo. Entonces, ¿desaparecerá el poder político? No, lo que no ejercerá ciudad terrena, ejercerá de servicio a Dios en las cosas temporales. ¿Eh? Pero esto es muy verdadero, muy verdadero. Nunca lo había visto formular así. Pero cuadra con la teología de San Agustín. La tensión de dos ciudades, la presencia en el mundo de la soberbia satánica que inspira el orgullo, sobre todo en el poder político, en la filosofía. Son las cosas en que se ejercita máximamente la soberbia humana. Pues como que ponía San Agustín estos cuatro reinos, decían la tradición cristiana que después del Imperio Romano, al caer, lo que traía de suyo la eclosión del misterio de iniquidad, pero daba pie a que después del triunfo de Cristo viniese el reino de Cristo. No univoca el reino de Cristo con los poderes temporales, pero sí hace que el reino de Cristo excluya que los poderes temporales sean ejercicio antiteístico, poderes antiteocráticos, como decía Rovira. Me explico, la política humana está siempre empecatada, y muchísimas veces explícitamente, y cada vez más, sobre todo en el mundo contemporáneo. Por tanto, antes del advenimiento del reino de Cristo, derribando al anticristo, tenía que ser, y este es otro signo que no está mencionado en el catecismo, pero está mencionado en todas partes en la tradición católica, la caída de Babilonia. La caída de Babilonia lo pueden encontrar ustedes en el Apocalipsis, a partir del capítulo 17. Es una descripción tremenda de una ciudad que llama Babilonia, a la cual le pone madre de las abominaciones de la tierra, que mercadea con las almas y los cuerpos de los hombres, que es por él todos los enriquecen, todos los que tienen naves en el mar, etc. Una descripción, diríamos, de una ciudad hegemónica por el comercio, por el poder político, y que corrompe a todas las naciones de la tierra. Y claro, como que el cuadro te presentaba bien, como la Babilonia occidental de Roma, Roma y otros emperadores son paganos. Y no obstante, se mantuvo en la historia la tradición de que antes del advenimiento de Cristo sería derribada Babilonia. Y los protestantes decían, lo veis, la iglesia romana tiene que ser hundida, porque Roma es Babilonia. Y por tanto pensaban que al hundirse el papismo, vendría el quinto reino. Cuando Cromwell hace la rebelión contra la monarquía inglesa, que acusan de papista y babilónica, y decapitan a Carlos I, y cuando los puritanos emigran a América a fin de establecer el reino de Cristo en la tierra, están haciendo el quinto reino, están estableciendo el reino de Cristo, por sus luchas, exterminando a los irlandeses y haciendo todo lo que hicieron. Entonces el problema es este. los protestantes decían, Babilonia será destruida, luego la iglesia romana será destruida para que venga el reino de Cristo. Y entonces, en este comentarista que cito muchas veces, Cornelio Lapide, encontré el siguiente diálogo. Concedo a los herejes que aquí Babilonia, en el Apocalipsis, se llama Babilonia la ciudad de Roma. Concédanme ellos que de esto no se sigue que se llame Babilonia a la iglesia romana en cuanto cabeza de las demás iglesias presidida por el sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra. Entonces, ¿cómo, por qué la destrucción de Babilonia profetizada con estos rasgos tan de ciudad corrupta y ciudad enemiga de Dios y mundana, la culminación del espíritu mundano, de la riqueza, de la vanidad, de la lujuria, de la compraventa de cuerpos y almas, etc.? ¿Por qué se dice que es Roma? Esto está escrito a principios del siglo XVII, dice, cuando se acerque el fin del mundo, él dice el fin del mundo, quiere decir la consumación de los siglos, Roma abandonará la fe, la piedad, a Cristo y al pontífice, y será de nuevo Babilonia. Esto lo permitirá Dios, para que distingamos la ciudad de la iglesia, Roma de la cátedra de Pedro, y advirtamos que los romanos no han de atribuir a la majestad de su ciudad ni a sus méritos, sino a la gracia de Cristo y del apóstol Pedro el haber obtenido el ser como la metrópoli de la iglesia. Y entonces dice lo siguiente. Desde los tiempos de Constantino, la ciudad de Roma fue cristiana y piadosa, y dejó de ser Babilonia y comenzó a ser ciudad santa, ciudad fiel. Pero al fin, abandonando la fe, la piedad y a Cristo y al pontífice, será de nuevo Babilonia. Y entonces dice que vemos ya que esto comienza a suceder, porque los romanos tienden a gloriarse en todas las glorias de paganas, y están hablando siempre de Catón, están hablando de Julio César, están hablando, etc. Y hace una descripción de la pedantería de los romanos, de su tradición gentil. Esto escrito por un jesuita flamenco, aunque sea flamenco, diríamos, pero los jesuitas que cultivaron muchísimo el estudio del humanismo clásico. Y aquí pone como un antecedente la descristianización de Roma para que pueda ser tal como la describe, vean ustedes la descripción, que es horrorosa, el Apocalipsis. Es una anticipación tremenda de sobre los siglos futuros. El 17 dice que Roma, dice, pero es que ya lo vemos en nuestro tiempo, dice que será así al fin, pero que ya lo vemos en nuestro tiempo, los romanos se enorgullecen de su tradición pagana, y han adoptado el soberbio nombre de eternidad, porque dice que lo de ciudad eterna es un título pagano, lo cual yo lo encontré en Cornelio Lapide y me quedé aterrado, porque pensaba que era un título católico y pontificio. Ciudad eterna, dice, se podría entender bien, pero el nombre de ciudad eterna es un título que dieron los gentiles a Roma porque la consideraban diosa. Es decir, la eternidad era un atributo divino, es decir, que Roma era ciudad eterna, decía que Roma era diosa. Esto lo dice este jesuita. Y dice que los romanos vuelven a esto y comienzan ya, ahora. Dejará de ser cristiana. Como vemos y ahora, que quieren emular las glorias de César, de Pompeyo, de Trajano, de Decio, de Diocleciano, y los antiguos humos, los humos de la antigua Roma, los nombres vanos de los catones, como vemos ahora que algunos se apacientan de estos humos, de los romanos, y vemos que se glorían de ellos. Es una cosa realmente notabilísima, y tiene, no es una profecía, pero un discernimiento espléndido. Hablando en plata, Cornelio Lapide tuvo el sentido común de ver que el Renacimiento, en cuanto a atribución de la primacía por encima de todo a la educación de los griegos y latinos, era una descristianización de la cristiandad. Porque se ponía el acento en ello, se civilizaba. Pues la Roma, pero había una cosa, entonces esta Roma sí, ya es el anticristo, Roma no. Roma será hundida por el anticristo, porque el anticristo no reinará en Roma, sino en Jerusalén. Porque de esta tradición unánime de todos los padres dice que el rey anticristo será recibido como Mesías por el pueblo judío, cumpliéndose la profecía. Al que vendrá en nombre propio le recibiréis como Mesías, al que vino enviado por el Padre, me habéis rechazado. O sea que, según una tradición muy común, antiteocrática encarnada en los imperios terrenos, y en el último, uno séptimo, que viene después del romano y que tiene que durar poco tiempo, sale un pequeño cuerno que derriba a otros y se va creciendo hasta dominar toda la tierra. Diríamos, el imperio futuro sería el imperio del Israel anticristiano. Quien odio a Cristo destruirá a Roma. Esto que se dijese entonces, a mí me parece notabilísimo, me parece muy verosímil. Es notable una cosa. Yo cuando me di cuenta de la verosimilitud de esto, pensaba, si los rusos tiran una bomba atómica sobre Nueva York, lo harán en odio al cristianismo, pero Nueva York no es una ciudad cristiana. Pero lo que no me daba cuenta todavía de una cosa, que en cambio el padre Orlandi se lo preguntaba muchas veces, decían, el anticristo no es el comunismo. Decía, no, el comunismo es un precedente del comunismo. Una cosa que tiene que pasar antes del anticristo. Él lo tenía muy estudiado. Y decía, desde los años 20, desde los años 30, desde antes de la Guerra Mundial, que eran como síntomas de que iba viniendo el imperio anticristiano, el nazismo y el comunismo. Después, cuando como él era muy anticomunista, decían que era germanófilo, decía así. Los que me han oído explicar esto en los años 30 saben que yo veía a Hitler como una cosa que preparaba el mundo al imperio anticristiano. Después se ha entendido muy bien que esto sea así por la filosofía tremenda del mito del siglo XX, de Rosenberg y todas aquellas cosas, ¿no? Entonces, signos de los tiempos. Iniquidad, desorden, apostasía de la fe y desquiciamiento de la unidad del mundo en torno a un poder que había encarnado el orden político en el mundo cristiano, aún teniendo un origen gentil. Y, por tanto, remoción de lo que le detiene. Ahora nada detiene el misterio de iniquidad, nada. Perdón, misterio de anormalidad. Revolución sin freno ninguno, en principio de autoridad. Lo tenemos en todas las aulas, en todas las escuelas, ¿verdad? Lo tenemos en eso, que llaman eso. Que es una cosa absolutamente monstruosa y contra la naturaleza de la enseñanza y de la educación. Eso es una monstruosidad. Con la monstruosidad que nadie habla contra esto. Que es una cosa completamente absurda. Y son cosas que se han inspirado en autores, la revolución pedagógica, etc. Se ha teorizado el absurdo, se ha teorizado la falta de autoridad, el inconformismo, la negación. Cada día se dice que el matrimonio es muy aburrido, y lo interesante es el amor, sobre todo anormal, los gays, las lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto está, pues, basta abrir la televisión en cualquier momento y lo primero que te saltará será alguna aberración. No tardarás 5 minutos en ver ejercido el principio de iniquidad, el misterio de iniquidad en acción masiva sobre las mentes de los jóvenes y de los ancianos. ¿Eh? el cataclismo de la pseudoteología y la falta de sentido de la tradición católica en tantos sitios, todo eso son signos de que estamos. Por tanto, cuando vierais que comenzaren a suceder estas cosas, alzad la cabeza, porque vuestra redención se acerca, dice el Señor. Tenemos que estar esperanzados. No pensar que bien, ya sabemos cuándo será. No lo sabemos. No hay en el Evangelio ningún momento de concesión a la curiosidad especulativa sobre la historia de la humanidad. No es una lógica de Hegel en la teología de la historia. No hay una dialéctica necesaria de las cosas. Hay un misterio puesto en la potestad del Padre y unas admoniciones a la esperanza y a la vigilancia. Pero tenemos que saber, y lo digo con toda convicción, y se puede explicar a todo el mundo, tenemos que saber si somos fieles al sentir de la Iglesia expresada en el Catecismo y reiteradamente dicha por encíclicas pontificias, que vivimos en tiempo que ya está sin obstáculos el misterio de iniquidad obrando, y se prepara la impostura religiosa suprema y va avanzando el mundo hacia que sea posible en unos breve tiempo el imperio universal del poder humano enfrentado a todo lo que se llame Dios o reciba culto. Dice así el texto de las Tesalonicenses. Porque es algo antiteístico, anticristiano, y que para ser anticristiano y antiteístico maldice, desprecia y deja de lado todo lo que procede de Dios, como es la autoridad en el Estado y en la familia, en la escuela y el mundo conmovido, puesto en el maligno. Es la máxima eclosión del poder de Satanás que describe el apóstol a los Tesalonicenses. El día que viene hablaremos de cómo la profecía de que el reino de este mundo se hará reino de Dios y de Cristo, que reinará para siempre.